Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Marta y María. Cuando iba de camino, entró en cierta aldea, y una mujer que se llamaba Marta le recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta andaba afanada con numerosos quehaceres, y poniéndose delante dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir? Dile entonces que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Marta y María. Esforzarse en aprender de Dios, en escuchar la palabra. Esta es la alegría en un corazón espiritual. La mejor parte es escuchar y saber. La mejor recompensa del amor es saber cómo es. A veces hay quien tiene tantos planes por hacer, cosas importantes y necesarias, pero la mejor parte es para los espirituales, porque el goce de la persona está en el amor de Dios. Conocer y amar a Dios, qué gozada. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.